Hola, te invitamos a escuchar este poema sobre la festividad virgen de Urcupiña. Antes de escuchar el poema sobre la festividad, respondamos esta pregunta. ¿Qué es una festividad? Una festividad es una fiesta o acto solemne con que se celebra o conmemora un acontecimiento. Teniendo en cuenta esto, escuchemos el poema. Virgen de Urcupiña, dicen que vigilas a niños y familias de Bolivia. Hacia el cerro te fuiste para en el cerro quedarte. Adorada en Bolivia y honrada durante el día. Festividad de Bolivia y también en Argentina. Y escuchando, reflexionemos. Esta festividad es de Bolivia, pero por los inmigrantes bolivianos la volvieron una festividad de Argentina. Hay gente que quiere que los inmigrantes bolivianos se marchen, pero eso está mal. Debe ser que piensen que ellos arruinan su país cuando le dan más culturas volviéndolo un país sociocultural. Bueno, hasta acá llegamos con el microrrelato. Nos vemos. Trabajo de Agustín Rodríguez Aranda, Lautaro Siriasi, Facundo Sánchez y Jazmín Maistegui.